Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Con algo de rock abrimos el programa del día de hoy, domingo 30 de abril de 2023. Iniciamos esta transmisión ahora desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Nos acompaña nuevamente Fernando Galindo y, como les estuvimos contando en programas pasados junto con Javier, ahora la emisión de En Geopolítica tendrá dos lugares. Los días miércoles se hará desde los majestuosos Andes bolivianos en la ciudad de La Paz. Y los días domingos lo haremos desde esta mágica ciudad de Bangkok en el sudeste asiático. Como siempre, les agradezco a todos los que nos sintonizan en Hispanoamérica y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre el dilema nuclear en Corea del Sur. Viajaremos posteriormente con nuestra sección lo que estamos viendo a las elecciones en Paraguay. Nos desplazaremos seguidamente a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga sobre la política brasileña. En la geografía nos desplazaremos posteriormente al norte del continente americano, a Canadá, en la cual estaremos hablando sobre la relación que mantiene la política canadiense con la política estadounidense, especialmente en los últimos años, entre Joe Biden y Donald Trump. Y nuestra sección Números Duros nos llevará a finalizar este programa alrededor del planeta desde Filipinas, los Estados Unidos y Suecia. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre el dilema nuclear en Corea del Sur. En contexto 1, el dilema nuclear en Corea del Sur. Estados Unidos y Corea del Sur acordaron el miércoles pasado desplegar submarinos nucleares estadounidenses en aguas surcoreanas por primera vez en más de 40 años. Ambos gobiernos enmarcaron el acuerdo como una disuasión ampliada del paraguas de seguridad estadounidense contra un eventual ataque norcoreano. Como parte del acuerdo, Seúl se comprometió a mantener su estatus de país no nuclear. Sin embargo, el debate público dentro del país ha empezado a girar en los últimos meses sobre si es o no necesario que este país, Corea del Sur, desarrolle armas atómicas propias. Es que precisamente esta noticia, los últimos meses, esta idea, antaño muy marginal, de que Seúl se dotara de una bomba atómica, ha terminado interrumpiendo e irrumpiendo en los debates de manera general. Incluso, el presidente John Suk Yeol ha planteado públicamente esta posibilidad y los expertos de los medios de comunicación han hablado de ella con relativa frecuencia en los últimos días. Es casi incluso, una encuesta menciona que cerca de 3/4 de los surcoreanos estarían eventualmente a favor de un desarrollo de un programa nuclear. Aunque igualmente hay también una oposición allí que menciona que sería un error político. Pero para entender por qué Corea del Sur se está planteando tener sus propias armas nucleares, habría que imaginar un escenario apocalíptico, probable, pero de momento en el escenario. Sería que Corea del Norte decidiese atacar repentinamente a Corea del Sur, obligando a los Estados Unidos a intervenir. Acá habría que hablar también de cuál es la intención detrás de Corea del Norte de tener bombas nucleares. La hablaremos en unos minutos más adelante, pero volvamos con este posible escenario, un ataque eventual con armas nucleares de Corea del Norte a su vecino del sur. En ese sentido, si Estados Unidos también interviniese, la posibilidad de que, según ha mencionado la inteligencia, Corea del Norte utilizara los misiles balísticos intercontinentales para llegar a alguna ciudad de los Estados Unidos, esa sería otra de las posibilidades. Pero claro, ¿cómo sería el apoyo de Washington a Seúl? La posibilidad de ser atacados es real, existe en el escenario. Aunque aquí tenemos que volver a cuál es el motivo geopolítico detrás del arma nuclear que tiene, o de las armas nucleares que tiene Corea del Norte. El objetivo de Corea del Norte al tener armas nucleares y al hacer test con cada cierto tiempo es tener mejores cartas para jugar en el escenario internacional. Acá hay que recordar también que al ser un país bloqueado y al ser un país con sanciones, el hacer uso del arma nuclear, no lanzándola, sino probándola la posibilidad que tiene, le permite justamente negociar mejores condiciones dentro de este amplio marco internacional. ¿Quiere decir esto que no lo puedan utilizar contra cualquier otro país? No, pero en principio, el poseer un arma nuclear se dirige más a decir, a poner un puño, metafóricamente hablando, sobre la mesa para tener un mejor campo de negociación. Y es que, volviendo al tema del debate, muchos han empezado a hablar, también en Corea del Sur, que en caso eventual que llegasen a tener un programa nuclear, esto no necesariamente conllevaría a que estén más seguros. Es decir, esta paridad nuclear no termina necesariamente trayendo el concepto de seguridad. ¿Y esto cómo se ve? Se ve en el sur de Asia, precisamente, por ejemplo, con otros dos gigantes, India y Pakistán, donde precisamente es lo contrario. Es decir, no se detienen las provocaciones, no se detiene el aventurismo y en todo caso, ambos siguen incitándose mutuamente a pesar de tener armas nucleares. Con una Corea del Sur, eventualmente, con armas nucleares, también se enfrentaría a graves consecuencias externas, ya que para reanudar el programa nuclear que este país cerró por presión de los Estados Unidos en el año de 1975, el mismo año en el que este país firmó y ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear, lo que lo obligaría a este país a retirarse eventualmente de él mismo. Eso es lo que hizo precisamente Corea del Norte antes de probar su primera arma atómica en el 2006. Abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear llevaría también, nuevamente, sanciones, cuyo alcance y severidad no terminan de estar claros, pero sí las tendría. Pero la pujante, y esto terminaría resintiendo la pujante economía surcoreana, al igual que todo el poder blando que Seúl ha construido cuidadosamente durante años para convertirse en un peso pesado de la cultura pop mundial. En resumen, la nuclearización terminaría perjudicando a Corea del Sur y a varias de sus empresas, como Samsung. El efecto dominó también terminaría dejándose sentir sobre sus vecinos. Es probable que esto termine desencadenando una nueva carrera armamentística nuclear, en el cual un país como Japón, que había renunciado al uso de armas nucleares, volviese o se viese tentado también a reanimar, a reactivar su programa nuclear. Por el lado de China, tampoco terminaría de gustar mucho en Pekín que haya un nuevo actor en el barrio, en el barrio del sudeste asiático, con capacidad nuclear. E incluso tampoco gustaría mucho a los Estados Unidos, ya que al final tener una nueva potencia nuclear con una nueva potencia nuclear en una zona tan tensionada podría incluso llevar a que los coreanos del sur ganasen una suerte de mayor autonomía en lo que respecta a defensa de la que tienen ahora con los Estados Unidos. Y aquí es importante tomar un mapa y verlo, porque precisamente parte de la protección del sudeste asiático está anclada en el poderío norteamericano estadounidense con aliados muy claves en la región. Japón y Corea del Sur son dos aliados puntuales y allí, si se coge el mapa, se puede ver precisamente que de alguna manera son los países que están más cercanos a China. Y no hay que negar, no hay que olvidar acá que el rival estratégico de Estados Unidos en el siglo XXI es el gigante asiático. La pregunta acá es si conseguirá este acuerdo de los submarinos estadounidenses nucleares que los surcoreanos empiecen a dejar de lado este debate que ha ganado cierto auge allí sobre si deberían o no empezar un nuevo programa de nuclearización. Todo indicaría que de momento el debate que está bastante instalado en la población y en algunos sectores no ha de trascender al plano militar ni al plano político. Sin embargo, si este debate sigue dándose, no se puede descartar que en un eventual periodo de tiempo, pueda llevar a que las tensiones indiquen que un ala guerrerista, más guerrerista en Corea del Sur, pueda llevar al inicio de una nueva y terrible carrera armamentística en la región. Y ahora nos vamos brevemente al corazón de América del Sur, a Paraguay, que justamente está celebrando las elecciones presidenciales. Y es que los paraguayos han acudido hoy justamente domingo, o acudirán hoy justamente domingo, a las urnas para elegir a su próximo presidente. A nivel nacional, la gran noticia es si el líder de la oposición, Efraín Alegre, puede vencer a Santiago Peña, del partido de derecha, del Partido Colorado, que es de derecha, que casi ha monopolizado el poder político en este país desde que abandonó el régimen militar en 1989. Pero también hay dos aspectos geopolíticos aquí a tener en cuenta. En primer lugar, las elecciones son seguidas muy de cerca en Pekín y en Taipei. Y esto tiene una explicación. Si gana Alegre, ha surgido que podría cambiar las relaciones diplomáticas de Taiwán a China, lo que significaría que la isla autogobernada perdería su último amigo en Sudamérica. El candidato presidencial cree que Taiwán no ha invertido lo suficiente en Paraguay para compensar el inmenso coste de no hacer negocios con China, así que se lo ha dejado claro a el actual gobernante Tsai Ing-wen de Taiwán. En segundo lugar, el próximo presidente tendrá que iniciar conversaciones también con el gigante sudamericano, Brasil, sobre cómo repartirse la electricidad generada por la presa hidroeléctrica de Itaipú, la segunda más potente del mundo. Aunque los dos países son copropietarios de la presa, Brasil recibe mucha más electricidad porque desembolsó más dinero por adelantado. A Paraguay, por su parte, que solo consume el 8% de su electricidad, le gustaría obtener una mayor parte para poder venderla en el mercado extranjero, lo que supondría una ganancia inesperada de ingresos para su gobierno. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Viajaremos a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga sobre Brasil. Y conectaremos posteriormente con nuestra sección En Contexto 2 sobre Canadá entre Biden y Trump. Esta guerra no tenía que haber empezado. Es lo que dijo esta semana el presidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en una entrevista ofrecida al periódico El País de España. Lula da Silva se encontraba en la semana en su segunda gran gira global, ahora en Europa. La primera fue su visita al Asia hace pocas semanas. Ambas visitas son la manifestación de la decisión del actual gobierno de asumir también un rol importante en el entorno global. Y asume Lula que la acción en la guerra es un primer paso decisivo. La República Federativa do Brasil es también un subcontinente en América. Es el quinto país más grande del mundo en área total y el tercero más grande de América, con sus más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, que equivalen al 50% del territorio sudamericano. Linda con el Océano Atlántico al este, con una línea costera de 7.491 kilómetros, y tiene frontera con el departamento ultramarino de Francia de la Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela hacia el norte, al noroeste con Colombia, al oeste con Perú y Bolivia, al suroeste con Paraguay y con Argentina, y al sur con Uruguay. Solamente Ecuador y Chile no comparten límites internacionales del subcontinente de Sudamérica. Tiene más de 218 millones de habitantes estimados para este 2023 y, según las mediciones internacionales del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, es la mayor economía de América Latina y la segunda del continente detrás de Estados Unidos, la novena más grande del mundo según su PIB nominal y la octava más grande en términos de paridad del poder adquisitivo. Esos datos obviamente la convierten en un actor internacional llamativo, pero que generalmente no tiene un impacto de mucho peso más allá de la región en la que está ubicado geográficamente. Lula, como saben, volvió a gobernar después de ser electo el año pasado en un balotaje en el que venció a Jair Bolsonaro, otro ejemplo más de los gobiernos populistas que tienen serios problemas de administrar los gobiernos cuando están en ellos. Y volvía a gobernar a Brasil después de haber sido dos veces presidente en dos mandatos consecutivos en los primeros años de este siglo, y de que luego haya sido procesado, encarcelado, pero luego anulada su sentencia por denuncias de corrupción. La presencia de Bolsonaro, Trump, varios gobiernos en Europa y otros países son para Lula la muestra de la necesidad de unirse en varios frentes y especialmente contra las corrientes de ultraderecha, vulneratorias a los derechos humanos y demás, señala. Hablando sobre la democracia, dice que se la debe salvar en todo el mundo porque también existe la extrema derecha en España, en Portugal, en Francia, en Alemania. Solo con la democracia se puede establecer el derecho de la gente a ir y venir. Solo con ella un obrero metalúrgico puede convertirse en presidente de la República, haciendo referencia a sí mismo que era obrero de la industria siderúrgica del Brasil. España sabe lo que es el autoritarismo. En Portugal, y aquí hace referencia a la protesta que sufrió en su visita esta semana al Parlamento luso en ocasión de la celebración de la Revolución de los Claveles, solo hubo 8 personas que hacían ruido ese día. No sé cómo se sentirían esas personas cuando hablaron con sus hijos, si los vieron por televisión, en ese papel tan ridículo. Lo que vemos en ocasiones con la extrema derecha es la barbarie. Lo hemos visto con Hitler. Eso es el fascismo y puede existir en cualquier país del mundo, refiere. Buena parte de la entrevista, la directora del País, Pepa Bueno, va a conducirla a que el presidente del gigante sudamericano explique la posición de su país. Especialmente porque en la cobertura que se le hizo a la gira, se dejaba entender que Brasil quiere participar en construir una oferta de paz, pero sin apoyar abiertamente a Ucrania y con un halo, al menos, de mayor apoyo a Rusia. La entrevista es interesante para conocer que el planteamiento que hace pretende ser más imparcial, aunque no claro todavía. Lo primero que hay que entender es que esta guerra no tenía que haber empezado, enfatiza Lula. Y empezó porque hace tiempo que dejó de haber capacidad de diálogo entre los dirigentes mundiales. Brasil la condena porque Rusia no tiene derecho a invadir el territorio ucranio. Entonces, los rusos están equivocados. O alimentas la guerra o intentas ponerle fin. Para mí es más importante hablar de poner fin a esta guerra. Y nadie habla de la paz, solo yo, se aventura. Me fui a hablar con Biden, con Scholz, con Xi Jinping, con Macron. Es necesario encontrarnos para acabar con este conflicto, y eso solo se puede hacer si dos negocian en una mesa. Es lo que defiendo, señala. En Europa existe un patrimonio de la humanidad que es la Unión Europea, añade. Considera que Europa tiene un rol de mediación y que debería adoptar una especie de camino intermedio. Europa se implicó muy rápidamente, así que es importante buscar a los líderes que quieran hablar de paz. China puede participar, México, Indonesia. Hay que involucrar a los países que aún no estén implicados directa o indirectamente y los que son solidarios con Ucrania porque están contra la ocupación territorial de Rusia. Hay que unir a todos esos países, afirma. Anuncia que la semana siguiente hablará con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con otros presidentes para tratar de encontrar esta paz. Ya tenemos una guerra contra la extrema derecha en el mundo. El fascismo está de vuelta, el nazismo está de vuelta. No podemos tener una guerra en Europa otra vez. ¿Será que no aprendimos con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda? Cuanta más paz tengamos, más productivo va a ser el mundo y más justo. Esa es la tesis que voy a seguir defendiendo, reflexiona. La entrevistadora le consulta sobre la posición oficial respecto a qué hacer mientras Ucrania sigue siendo atacada. A lo que Lula refiere que cuando, refiriéndose al canciller de Alemania, visitó Brasil y pidió que enviáramos misiles de unos tanques comprados de Alemania para la guerra, él se negó porque si se lanza un misil y Rusia descubre que lo vendió Brasil, se entendería que Brasil entró a la guerra. Y cuando entras, no puedes hablar de paz. Quiero hablar con países que no están de ninguna manera vinculados a la guerra para restablecer la paz. Y de esa afirmación infiere la necesidad de reconstituir el orden político internacional, haciendo referencia a cómo se mantienen, aún en las Naciones Unidas, la configuración posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y es contundente al señalar que la geopolítica de 1945 no existe ya. Hay que adaptar la ONU a 2023, afirma. La entrevistadora insiste sobre su posición respecto a Ucrania y el presidente es cauto. Contestará diciendo que Rusia está en Crimea hace mucho tiempo. Rusia ha invadido otros territorios. No sé qué va a aceptar Zelensky para un acuerdo, ni Putin. Ciertamente Putin no va a querer que la OTAN se instale en sus fronteras. Ciertamente Zelensky no va a querer que otros se queden dentro de Ucrania. Solo los que están fuera pueden ayudar a construir una ingeniería capaz de parar esta guerra, opina. No me pregunte cómo, porque primero tenemos que sentarnos en la mesa. Cada bando quiere ganar y muchas veces una guerra no necesita un ganador. Es solo parar, llegar a una concertación y que todo el mundo vuelva a la normalidad. Creo que es posible, dice esperanzado. Después de la Segunda Guerra Mundial existió la construcción de la Unión Europea, es la prueba de esa capacidad, de la inteligencia de los seres humanos. Eso es posible entre Rusia y Ucrania. Y por eso trato de hacer mi parte. La entrevista no es clara ni sobre cómo o en qué consiste una oferta de mediación como tal. Tan solo manifiesta la esperanza sobre que las partes se pongan a negociar y que de ello nazca una propuesta. Tampoco es clara respecto a qué es lo que se puede exigir al país invasor y qué se puede admitir al país invadido. Pero definitivamente es interesante y será útil hacer un seguimiento sobre cómo eventualmente pueden avanzar estas negociaciones en las que, por lo visto, Brasil también va a participar e impulsar. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2. Canadá hizo relación con los Estados Unidos, con la política de los Estados Unidos en los últimos años, entre Biden y Trump. La geografía nos ha hecho vecinos. La historia nos ha hecho amigos. La economía nos ha hecho socios y la necesidad nos ha hecho aliados, dijo John F. Kennedy en un discurso pronunciado en 1961 ante el Parlamento de Canadá. A los políticos y columnistas les gusta referirse a esta cita cada vez que hablan de la cálida y duradera relación entre Canadá y los Estados Unidos. Pero los canadienses ven con creciente temor cómo los estadounidenses preparan una posible repetición de las elecciones de 2020. Con Donald Trump, de 76 años, enfrentándose a Joe Biden, de 80, en un duelo que promete ser tan desagradable como una pelea en una residencia de ancianos. Hasta el martes pasado, parecía posible que Biden decidiera que prefería pasar más tiempo con su familia y dejar que alguien de menos de 70 años tomase el relevo. Pero no, ahora está dentro de la carrera presidencial. Y esta semana parece que Trump se ha asegurado la nominación del Partido Republicano, aunque todavía es poco pronto. A estas alturas del ciclo de 2016, Trump ni siquiera se había declarado como candidato y el intérprete de encuestas residente del Times predecía una victoria fácil para en su momento el candidato de los republicanos, que era Jeb Bush. Puede pasar muchas cosas antes de que los republicanos se reúnan en Milwaukee el próximo julio, pero lo que sí puede pasar es que este termina siendo un muy buen pistoletazo de salida en cómo se llevará inicialmente la contienda interna en el Partido Republicano. La primera gran pista fue la reacción de los votantes republicanos ante su inculpación por presunto soborno a una estrella porno, que al parecer era la señal que esperaban los republicanos. La segunda fue el fracaso continuado del gobernador de Florida, Ron DeSantis, a la hora de responder eficazmente a los menosprecios de Donald Trump, un patrón familiar desde 2016, cuando Trump pasó uno a uno a sus desventurados rivales por una trituradora. DeSantis no maneja mejor que Donald Trump, que los senadores Ted Cruz o Marco Rubio. Ted Cruz o Marco Rubio siempre se han terminado al final mostrando nerviosos cuando se enfrentan a Trump. Así que los estadounidenses parecen decididos a enfrentar de nuevo a sus envejecidos campeones, tanto los republicanos como los demócratas. Y claro, los canadienses solo pueden decir buena suerte, que gane el mejor, y para ellos todo parece inclinarse que prefieren más a un Joe Biden que a un Trump. Es que si Canadá tuviera votos, probablemente Donald Trump estaría fuera. Los canadienses prefieren con un cierto margen de amplitud a Joe Biden según las encuestas. El primer ministro canadiense Justin Trudeau, como la mayoría de los canadienses, apoyarían a Biden. Trudeau no parece tan cercano a Biden como lo era a Barack Obama, pero son aliados progresistas y en Ottawa el mes pasado él y Biden anunciaron un nuevo acuerdo fronterizo que permitió a Canadá cerrar el paso irregular en la zona de Roxham Road. La ley de reducción de la inflación sigue preocupando a los responsables políticos del norte, ya que puede terminar atrayendo empleos y capital hacia el sur. Pero en Ottawa, Biden habló alegremente de las oportunidades para ambos países. Trump, por el contrario, creó enormes dolores de cabeza a Justin Trudeau cuando era presidente por su enfoque confrontativo en varios elementos respectivos al comercio. Pero claro, ¿podría Trump ayudar a Trudeau a ganar votos? Dado que las elecciones estadounidenses se celebran probablemente antes que las próximas canadienses, podría haber una ventaja electoral para Justin Trudeau. Se puede vincular a su oponente conservador Pierre Poilievre con Trump, y lo cual podría terminar generando un beneficio en principio para el actual primer ministro en las urnas. Pero la política no lo es todo. No son solo los liberales los que se inquietan por la posible presencia de Donald Trump. comenta la directora de Munk School of Global Affairs and Public Policy de la Universidad de Toronto, Jane Stein. Termina siendo un lanzallamas, menciona ella. Y es que esto es obvio ahora para todo el mundo. Así que incluso la gente en Canadá a la que le gusta el mensaje, y hay más de la gente que le gusta el mensaje de Trump de lo que incluso están dispuestos a decir. Claro, ahí habría muchas más preguntas. Y es que muchos expertos comentan que es poco probable que la presencia, la posible presencia nuevamente de Donald Trump en la presidencia, termine haciendo trizas los acuerdos comerciales que ya se negociaron. Estos acuerdos comerciales terminan siendo ampliando muchísimo más el vínculo y la interrelación que tiene indudablemente Canadá con los Estados Unidos. Con lo cual es poco probable que esto, en una eventual presidencia de Donald Trump, termine tirándose para atrás. Estados Unidos al final es el mejor cliente de Canadá y viceversa. Si eso se viera amenazado, las empresas y los trabajadores terminarían presionando a los gobiernos para que lo solucionaran independientemente de quién esté al frente de uno u otro país. Kennedy dijo que nuestros países son amigos, lo que nos hace sentir bien a todos. Pero Henry Kissinger estaba probablemente más cercano de la verdad cuando dijo que los Estados Unidos no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo intereses. En resumen, la buena noticia para Canadá es que los Estados Unidos le interesa llevarse muy bien con su vecino y en independencia de quién se siente en la Casa Blanca, Canadá ha de ser siempre un aliado de la primera potencia mundial. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos con las noticias de las Naciones Unidas y luego viajaremos para ir cerrando este programa alrededor del planeta a Filipinas, los Estados Unidos y Suecia. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Esto es la ONU en minutos. Les saluda Jordi Trujols. Los combates entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido en la zona de Jartum, la capital del país, han provocado la huida de decenas de miles de refugiados de Sudán del Sur, Etiopía y Eritrea que vivían en la nación africana, según informó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados. El organismo también mostró su preocupación por la situación en la región de Darfur, donde aumenta el temor a un resurgimiento de las tensiones étnicas con un aumento de la violencia entre comunidades. Una preocupación que compartió la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que indicó que en la ciudad de El Geneina, al oeste de Darfur, se produjeron enfrentamientos étnicos letales. Rabina Shamdasani estimó en 96 el número de muertos desde el inicio de las hostilidades el 24 de abril. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, agradeció ayer la colaboración del gobierno de Francia en el traslado fuera de Sudán de más de 400 miembros del personal de las Naciones Unidas y sus familiares. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó hoy su preocupación por la supuesta violencia policial en Argentina que afecta de forma desproporcionada a pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes en casos de desalojos, protestas pacíficas y operaciones contra el comercio ambulante. El órgano de expertos independientes también mostró su inquietud por la elaboración de perfiles raciales por parte de las fuerzas del orden y recomendó a la nación sudamericana que adopte medidas para prevenir la violencia policial y que apruebe leyes que prohíban explícitamente la aplicación de perfilados raciales. El comité también se mostró particularmente preocupado por la falta de legislación que garantice de forma efectiva la pertenencia de las tierras comunitarias tradicionalmente habitadas por los pueblos indígenas e instó a Argentina a adoptar medidas legislativas y administrativas que garanticen el derecho de propiedad y establecer mecanismos de titularidad sobre las tierras tradicionales. Por último, el órgano expresó su inquietud por los presuntos abusos y violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, sobre todo en el norte del país. El comité también se pronunció hoy sobre la situación de los haitianos desplazados en el continente americano y pidió a los estados parte de la región que suspendan las devoluciones forzadas de estas personas y adopten las medidas necesarias para protegerlas. El llamado del órgano se produjo tras la deportación de 36.000 personas de origen haitiano durante los tres primeros meses de este año. El comité señaló su preocupación por las expulsiones colectivas de haitianos sin una evaluación individualizada de sus necesidades de protección, entre ellas las que conciernen a las mujeres embarazadas, a los recién nacidos, a los niños no acompañados o a las víctimas de trata y violencia de género. En vista de la grave situación humanitaria que vive Haití, el comité pidió detener las expulsiones colectivas de haitianos desplazados y la evaluación personalizada de cada caso para identificar las necesidades de protección de acuerdo con el derecho internacional de los refugiados y las normas internacionales de derechos humanos. El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determinó hoy que México no adoptó las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo para garantizar que una mujer con discapacidad intelectual tuviera acceso a una educación terciaria inclusiva. La afectada no superó las pruebas de admisión a la licenciatura en artes visuales y alegó que no tuvo acceso a las modificaciones necesarias y apropiadas para permitirle presentarse a las pruebas en igualdad de condiciones con los solicitantes sin discapacidad, lo que constituía una discriminación. Uno de los miembros del comité, Marcus Schaeffer, indicó que en este caso la afectada no trataba de bajar los estándares de admisión, sino de aplicar las modificaciones y ajustes adecuados en la evaluación de las solicitudes de personas con discapacidad durante el proceso. Aunque Schaeffer calificó de indiscutible que el acceso a la educación terciaria pide unos requisitos previos en materia de conocimientos y aptitudes, especificó que los procesos de admisión deben contemplar los requisitos específicos de los candidatos con discapacidad. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. números duros. Vamos a irnos ahora a Filipinas. Y el número que nos lleva allí es 1. Es que el miércoles, en un ejercicio naval conjunto, las fuerzas estadounidenses y filipinas utilizaron misiles y bombas para hundir un buque de guerra de la Armada Filipina fuera de servicio que pretendía representar a un buque enemigo en el mar de China Meridional, ante la mirada del actual presidente Ferdinand Marcos Jr. Tras 38 años de juegos de guerra conjuntos, es la primera vez que los dos aliados simulan un ataque con cohetes en las aguas en disputa. China, sin lugar a dudas, estaba prestando bastante atención a este ejercicio militar conjunto. Y ahora nos vamos a los Estados Unidos. El número que nos lleva allí es 600. Y es que la filial de British American Tobacco, la segunda mayor tabaquera del mundo, se ha declarado culpable de violar las sanciones estadounidenses al vender productos de tabaco a Corea del Norte entre el 2007 y el 2017. La multa de más de $600 millones supone la mayor sanción a Corea del Norte en la historia del Departamento de Justicia, según funcionarios estadounidenses. Suecia. El número que nos lleva allí es 40, y es que el lunes investigadores de Suecia dispararon un cohete al cielo para llevar a cabo experimentos sobre posibles combustibles libres de carbón. Desgraciadamente, al regresar, el cohete aterrizó a unos 40 kilómetros del lugar previsto y en el país equivocado, en Noruega. Nadie resultó herido y Suecia no parece haber declarado ningún tipo de No parece haber hecho ningún tipo de afirmación más allá de la búsqueda, en este caso, de cómo encontrar combustibles libres de carbono, aunque de momento no fue tan exitoso este experimento. El siguiente número nos vuelve a llevar a los Estados Unidos y es 2. Y es que los Estados Unidos abrirán centros de procesamiento de inmigrantes en 2 países latinoamericanos, Colombia y Guatemala, en previsión de una afluencia de inmigrantes que intenten alcanzar la frontera sur estadounidense. Este tira y afloja legal, la política de la era COVID, conocida como el Título 42, que ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a solicitantes de asilo por motivos de salud pública, expirará en el 11 de mayo de este año, pero estos centros de procesamiento de inmigrantes son una nueva estrategia dentro de la política estadounidense de fronteras. Seguimos en América Latina y el siguiente número nos lleva a Haití. Y es 1674. A medida que se agrava la crisis humanitaria y de seguridad en Haití, el nuevo jefe de la misión de la Organización de las Naciones Unidas en el país ha afirmado que en el primer trimestre de este año se registraron 1674 homicidios, violaciones, linchamientos y secuestros frente a los 692 del mismo periodo en el año 2022. La violencia entre bandas se ha disparado desde el asesinato en el 2021 del presidente Jovenel Moïse. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Seúl hablando sobre el dilema nuclear en Corea del Sur. Viajamos posteriormente a dar una muy breve mirada a las elecciones que están teniendo lugar el día de hoy en Paraguay. Subíamos posteriormente en la geografía hasta los majestuosos Andes bolivianos. Desde allí nos acompañó Javier Zárate Taborga con su columna titulada Brasil, hablando precisamente de la política en tiempos de Luis Ignacio Lula da Silva de este año 2023 y cómo ha sido una de las pocas voces que está tratando de posicionar un lenguaje más de diálogo y de búsqueda de paz al actual conflicto entre Rusia y Ucrania. En contexto 2, posteriormente nos llevó a Canadá, que se suele mover con la política de los Estados Unidos como un eterno aliado, especialmente en los últimos años con las presidencias de Donald Trump y de Joe Biden. Y ahora, ya que Joe Biden ha vuelto a posicionar su nombre como candidato para la presidencia y que seguramente Donald Trump haga lo mismo, pues se verá enfrentada nuevamente a estos dos rivales políticos. Conectamos posteriormente con las noticias de las Naciones Unidas en minutos y este largo recorrido nos llevaba con números duros a Filipinas, los Estados Unidos, Suecia. Viajamos posteriormente a Colombia, Guatemala y a Haití. Como siempre, les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Asimismo, les agradecemos a las personas no hispanohablantes que también nos acompañan y nos siguen en varios lugares. Algunos de ustedes, de hecho, están ubicados cerca de donde estamos en este instante y es que tenemos un número de oyentes considerables de no habla hispana en Singapur. Queremos enviarles también un saludo a ellos ahora que esta emisión de los domingos está dándose desde esta parte del planeta y del sudeste asiático. Les invitamos igualmente a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, nos pueden encontrar en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan igualmente en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, Telegram, Instagram. También los invitamos a que visiten nuestra página web en geopolitica.com. Y si desean contactarnos, pueden hacerlo al email en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Finalmente, yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia, en el sudeste asiático. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Esto es En Geopolítica. Un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como en Geopolítica. En Instagram como en Geopolítica21. Obsesión.